Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 11 de marzo. El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, acompañado por el subdelegado del Gobierno, Javier de Torre, realizaban ayer una visita institucional al Ayuntamiento de Ubrique, donde mantenían un encuentro con el alcalde Manuel Toro. Antonio Sanz ha manifestado su satisfacción por poder volver a nuestro municipio, el que lo vio nacer como delegado del Gobierno de España, por lo que ha expresado su compromiso con Ubrique. En este sentido, ha declarado que especialmente continuará ofreciendo su apoyo al sector de la piel, por lo que ha anunciado que en las próximas semanas va a mantener un encuentro con el empresariado local para conocer qué pasos quedan todavía por dar para poder acelerar la declaración de indicación geográfica protegida para la piel de Ubrique. Todo lo que representa a Ubrique y mi familia, pues me llena de una especial emoción estar hoy aquí. He querido que entre mis primeros ayuntamientos de visita institucional, con la responsabilidad de delegado al Gobierno, de lo que estoy orgulloso y agradecido al presidente del Gobierno y al Consejo de Ministros, que recientemente me nombró, que fuera Ubrique. Y sabe el alcalde y saben los vecinos de Ubrique que por ubriqueño, punto primero, y por responsable político, pues seré un delegado del Gobierno que tenga Ubrique siempre muy presente, y espero que Ubrique gane mucho para bien de los vecinos, teniendo un gran alcalde y, si cabe, teniendo a un vecino como a un ubriqueño más como delegado del Gobierno en Andalucía. Por eso, para mí hoy es un día muy, muy importante y emocionante que repito, tiene mucho de simbología y mucho de historia personal y de recuerdo en torno a lo que representa Ubrique. Y no he venido solo a expresar sentimientos, he venido a trabajar y he venido a mirar por los vecinos de Ubrique y comprometerme una vez más, junto al subdelegado del Gobierno, magnífico representante del Gobierno en la provincia de Cádiz, Javier de Torre, a hablar de los proyectos de futuro en Ubrique. Y es evidente que hemos hecho un repaso a lo que significa la trayectoria del compromiso del Gobierno de España con Ubrique, muy especialmente en todo lo relacionado con la piel, como bien mencionaba el alcalde. En ese sentido, bueno, pues el Partido Popular, durante estos últimos años, en mi condición de diputado, en mi condición de senador, he podido involucrarme todo lo que he podido con el sector de la piel. Ahora, como delegado del Gobierno, quiero decir que haré todo lo posible por dar cumplimiento a muchas de esas expectativas que entonces, como diputado y senador, teníamos, y que espero ayudar al alcalde y ayudar al municipio, ayudar al ayuntamiento a que, junto a la organización empresarial y junto a todo el sector, pues sean una realidad, especialmente en el objetivo de acelerar de manera definitiva la inclusión de Ubrique, que ya ha sido apoyada por el Gobierno de la Nación y que yo mismo impulsé en el Senado con una iniciativa parlamentaria que fue apoyada por el Ministerio de Industria, de la designación de Ubrique como indicación geográfica protegida. Creo que los últimos pasos que se han dado en Europa, en los contactos que ha habido con la Comisión Europea y con el Parlamento Europeo, permiten acelerar algo que estaba pensado para prácticamente el 2018 o el entorno de finales de esta década. Se haya acelerado de manera muy positiva para el sector y que estemos hablando de que prácticamente esto puede ser una realidad en el entorno del año que viene. Yo me involucraré y quiero ser muy partícipe de toda la actividad. Mi intención es, una vez realizada esta visita institucional, en las próximas semanas mantener un encuentro con el sector para analizar qué pasos más podemos dar de los que ya hemos venido haciendo y lo que ha venido haciendo impulsado por el Ayuntamiento para favorecer este importantísimo y prácticamente casi exclusivo reconocimiento de la importancia del sector de la piel de Ubrique en el ámbito de la Unión Europea y, por tanto, esa seguridad, esa imagen, esa marca de piel de Ubrique, creo que va a salir muy fortalecida ese proyecto. Por lo tanto, trabajaré por acelerar en la medida de lo posible que se vea culminado este objetivo